Guillermina León González es de esas cubiteñas que ante la noticia de la desaparición física de Fidel sintió un inmenso dolor que quiso expresar colocando en el portal de su casa una foto del líder y una bandera con muchas flores. Cuando tenía 10 años, conoció a Fidel y ahora cuenta esa vivencia porque quiere que todos sepan cuánto orgullo siente de haber sido favorecida por él con una beca que posibilitó asegurar su futuro. Tuve el gran privilegio de poder ver a Fidel muy de cerca de mí. Fue en el año 61 que fue a la granja Indio Atuey. Allí pude estrecharle las manos a Fidel. Le declamé una poesía de Camilo Cienfuegos. Le gustó mucho. Me abrazó, me dio un beso. Aquellas manos finas nunca se me van a olvidar. Fidel fue con un grupo de compañeros, con Ar. Recuerdo mucho el nombre más nombrado porque los otros, bueno, eran muy niñas y yo no podía estar preguntando. Yo fui todo silencio, declamé aquella poesía, me emocioné mucho, más cuando él me abrazó, aquel abrazo tierno, y me puso la mano en la cabeza. Tuve esa oportunidad de, fui becada, fuimos las cuatro becadas por él. Allí no pasó mucho, no recuerdo los días que fueron, ya se apareció una máquina directo a buscarnos hasta Camagüey, y de Camagüey entonces allí la federación nos pasó a La Habana. Allí nosotros nos fuimos de grados primarios. Todo lo que sé y lo que tengo se lo agradezco infinitamente a él. Con especial recelo conserva hasta hoy un puñado del arroz que fuera el almuerzo del comandante y que lo considera su mayor tesoro. Ahí le hicieron el almuerzo a la federada, mi mamá era secretaria de la federación, y cuando estaban escogiendo el arroz, le dice a Ar, con el permiso, ¿puedo coger un poquito de arroz? Dice, ese arroz le va a dar mucha suerte, le dice, porque es la comida que le vamos a dar al comandante. Y cogió el puñadito de arroz, y tengo el arroz guardadito, apenas un poquito, en un botecito así que dejó. Ahí está el arroz. Para reafirmar su apego a los principios que heredó de Fidel, ejercitó su memoria que le permitió decir con especial fluidez la poesía que con solo 10 años dijera al líder histórico de la Revolución aquel día de 1961 en el poblado de Indio Atuey, al norte del municipio Sierra de Cubitas. Barbas bíblicas, sombrero de estilo camagüeyano. Pienso en un santo cubano y en un profeta montero. Pienso en un noble guerrero que con la patria cargara. Como una sonrisa clara, como azucena fulgente, alumbran gloriosamente la manigua de su cara. Estaba en su pensamiento la talla del porvenir y el sastre que hizo vestir a todo un pueblo harapiento. El exilio, el mar, el viento, la proa como tijera, y luego las cordilleras, escenario de la hazaña, donde entalló la montaña, el traje de la bandera. Como un río de bravura descendió de Lomeríos, y así, como un bravo río, atravesó las llanuras. Hambre, llagas, piedras tudas nada el héroe detenía, hasta que su valentía sobre Yaguajay candente descabezó la serpiente negra de la tiranía. Su sonrisa de victoria dijo el clamor popular, que juntas deben andar la sencillez y la gloria. Jamás tan brillante historia tuvo menos arrogancia. Y hasta el nombre, resonancia, de llamas, chispa de cielo, el enjario caramelo fue en los labios de la infancia. Y ahora el héroe, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que si ha muerto, no ha muerto ni morirá. Hasta en polvo seguirá siendo la patria con filo, y el pueblo que sigue el hilo de su espíritu radiante preguntará cada instante de lucha, ¿voy bien, Camilo? Cuando muere un capitán del pueblo sigue su idea, peleando con su pelea de redentor huracán, ladrones de tierra y pan, asesinos descubiertos, no veáis cielos abiertos porque enterremos medalla. Que el pueblo gana batalla con su ejército de muertos. Guillermina León González